Con la moda tan bonita de los panty y las mini tan graciosas que se ven, los muchachos ya no quieren otra cosa, porque así será mejor para elegir. Unas gordas, flacas, rubias o morochas, otras bajas, otras altas por demás. Todos lucen muy contentos a la moda, esperando lograr interesar. Y los muchachos estarán buscando entre las mini, mini, la mujer que lo flechó. Por eso espera que las chicas lleguen y al pasar exclaman: esta moda es colosal. Hay algunas que dan gusto como lucen, son graciosas y de cuerpo escultural. Los muchachos embelesan a su paso y es seguro que un idilio nacerá. Y es por eso que a las chicas yo le digo, si es que quieren pronto no voy a conseguir. La silueta hay que cuidar, no coman mucho, si las mini lotion quieren lucir. Y los muchachos estarán buscando entre las mini, mini, la mujer que lo flechó. Por eso espera que las chicas lleguen y al pasar exclaman: esta moda es colosal.